poquitito sin siquiera yo pensarlo, te fui queriendo. Entre sonrisas, palabritas y miradas, ilusionados. Mas el destino de este amor que iba creciendo se iba nublando, porque el pudor del que ama por primera vez es tan ingrato. Siempre a escondidas nuestro amor se fue escribiendo, siempre a escondidas. Entre pasillos o la plaza de algún parque, siempre a escondidas. Te fui queriendo ocultándome del sol, te fui queriendo. Porque escondidas la belleza de un amor nunca se olvida. Es tan difícil revelar todo el amor que estoy sintiendo. Te lo pido, no me dejes, por favor. Puedo intentarlo. Son los temores que se cruzan sin piedad y me hacen daño. Pero te juro que en secreto yo también te sigo amando. Siempre a escondidas nuestro amor se fue escribiendo, siempre a escondidas. Entre pasillos o la plaza de algún parque, siempre a escondidas. Te fui queriendo ocultándome del sol, te fui queriendo. Porque escondidas la belleza de un amor nunca se olvida. Debo confesar que mi cariño no ha sido fuerte, no he dado todo, pero borraré todos mis miedos de cualquier modo. Siempre a escondidas nuestro amor se fue escribiendo, siempre a escondidas. Entre pasillos o la plaza de algún parque, siempre a escondidas. Te fui queriendo, ocultándome del sol, te fui queriendo. Porque escondidas la belleza de un amor nunca se olvida.